Bueno, pues encendieron los micrófonos de la radio. Estamos en mitad de este recorrido llamado La Noche Nuestra. Y bueno, pues fijaros qué puestos más bonitos tenemos. Y yo tengo el placer de saludar a una vecina y amiga, Mariví. Buenas noches. Buenas noches. ¿La noche no es nuestra? Sí, ahora mismo es nuestra. Bueno, cuéntame, oye, ¿cómo es la aventura de montar tu propio chiringuito, de exponer tu género, de exponer tus modas, de exponer tus complementos y sobre todo respirar una noche en Archidona? Tu particular lectura, cuéntame. Pues nada, una forma más de vender, lo mismo que vende online, vende en la casa, pues una forma de vender aquí en la calle. Se aprende mucho también tomando contacto directo con el público, cuando el comercio de artesanal de toda la vida, bueno, pone esta impronta de tomar la calle. Bueno, ¿cómo se respira, no? Porque evidentemente, aparte del negocio, de todo el género que se puede vender, también se tiene que hacer una lectura, ¿no? De decir, bueno, pues estamos en el verano, lo estival, y aquí estamos esta noche. Muchísimo, se aprende muchísimo, de los comportamientos, de muchas cosas. Sí, muchísimo. Bueno, pues Mariví, danos alguna receta particular. Yo a todos los amigos y amigas que esta noche vayan circulando por términos de radio, les voy a pedir que me den su propia receta, ¿no? ¿Qué añadirías tú a un cotejo de una noche nuestra como esta en futuras ediciones? Cuéntame. Pues no sé, algo sobre todo que anime a salir más a la gente y a visitarnos. Este año están diciendo que hay pocos puestos, pero claro, si no se compra, pues no... No venimos. Ha sido que han caído hace un ratito unas gotitas. Han caído unas gotas, sí. Bueno, pues Mariví, muchísimas gracias. Vamos a continuar esta noche. Que tengas toda la suerte del mundo. El puesto es muy bonito, el género espectacular y tu iniciativa como mujer emprendedora archidonesa me parece extraordinario. Gracias y que tengas buena noche. Muy bien, muchas gracias a ti. A mí me da igual las caras que me pongan porque la radio funciona de esta manera. Las llevo buenas, las llevo fritas, las llevo papa. Buenas noches, Rubia. Buenas noches. Cuéntame cómo lo llevas. Ay, ¿esto? Esto tiene que funcionar de la siguiente manera. La radio de alguna manera quiere esbozar un poquito lo que es el reflejo de lo que esta noche Archidona, en ese capítulo llamado La Noche Nuestra, quiere ofrecer. Mira, veo una estampa como poco romántica en el aspecto de decir estos chiringuitos, estos puestos, representan el tejido también de la hombres y mujeres emprendedores de Archidona. Tú en tu caso nos vienes a vender, bueno, pues las papas más buenas con diferencia y quien diga lo contrario que me va a encontrar. Pero, ¿cuáles son los condimentos, no? ¿Cómo vives tú esta noche? ¿Qué se aprende? Y dame tu particular receta. Pues, verá, yo lo primero que veo es que por lo menos hay gente que nunca la ve en la calle. Sí. Y esta noche la estamos viendo. Sobre todo, lo que me está llamando la atención es que hay mucha persona mayor. ¿Mucha persona mayor? Estoy viendo muchas personas mayores. Ya. ¿Tú cómo...? Como negocio emprendedor, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué aprendéis también cuando el público toma vuestro contacto? Dice, oye, mira, me gustaron las papas que compré la semana pasada, muy saladas o poco saladas, o más hechas o menos hechas, o las quiero en un formato más grande o más pequeño, o barata o cara, o... ¿Qué se aprende? Pues se aprende sobre todo a contentar al público, en el sentido ese que tú me acabas de decir, que la gente, tú le ofreces una calidad... La gente te lo agradece, porque de hecho hoy me lo han dicho. Me lo han dicho ya dos o tres personas. Que les gustan muchísimo, que son muy buenas, que están muy buenas. Están recién hechas. Ay, fíjate, me pone carilla de medio lado. Las patatas están recién hechitas. Y es un valor nutricional añadido. Efectivamente. Oye, matemos el típico tópico. A ver... ¿En su justa medida se puede comer papa sin comer mal, sin entrar dentro de que nos estamos colando para la tripita? Claro, por supuesto. ¿Por qué hay tan mala fama con esto? Pues no, pero la mala fama son de otras, que lo vamos a dejar en el aire, pero las patatas que yo vendo están fritas con aceite de oliva. Amiga. Ah, ahí la dieta mediterránea está por medio. Patata, aceite de oliva y un poquitín de sal, no hay más. Bueno, pone una carilla medio lado, como diciendo, si algo hay algo más, no lo pienso decir yo. No, es que no lo hay, Sobre todo mucho cariño a la hora de hacer el trabajo. Pero aparte de cariño, que eso sobre todo, pero es eso. El buen hacer de aceite de oliva, patata y sal, sin conservantes ninguno. La misma patata que cualquiera puede freír en su casa. defendiendo un poco lo autóctono, y en ese sentido te hago solamente ya una reflexión maya, no quiero invadirte, ¿no? El valor de la tradicional, ¿no? Que muchas veces se va perdiendo en ese proceso industrializador, que parece que tiene que ser una fábrica muy, muy, muy grande, la que siempre nos venda el producto. El valor genuino de encontrarse precisamente eso, ¿no? Claro. Nosotros lo hacemos, el punto añadido es cariño, ternura y sobre todo, bueno, pues pruébala y estoy aquí para escuchar. Exactamente, si es que no hay más, es que no hay más. Además, cuando la gente viene y te las pide, es porque saben, han comparado y dentro de que las comparaciones son odiosas, pues, pero en este caso no, ¿eh? Aquí no sean odiosas. ¿Alguna receta para el año que viene en la noche nuestra que te gustaría? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede añadir? ¿Qué se puede poner? Venga, sácate de la chistera. Pues yo sobre todo que no concentren, si ya que tienen la idea de poner estos puestecitos, que alguna de las actuaciones que hay en la plaza o eso, que se las trajesen también por aquí y tendríamos más gente. Vale, dando un poquito de más visibilidad. Exactamente, vale. Un poquito de más auge, sobre todo a la zona de los puestecitos. Pues señora, la dejo con sus patatas, es usted un encanto. Muchas y gracias. Muchas gracias por habernos usted, hablado también mucho a la, como dicen por ahí, a Radio de Archidona. Exactamente, a Radio de Archidona. Y un besito para usted, que usted es encantador también. Ay, que me gusta a mí la radio. Ay. Que me... Un señor locutor enciende la radio y enciende la grabadora porque estamos esta noche haciendo una especie de exploración, ¿no? Se ha llamado La Noche es Nuestra. Loli, buenas noches. Buenas noches. Qué bien te veo, qué bien te cuida. Pues, se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede, eso. Vamos a ver, yo no sabría decirte si esta noche va directamente como apoderada del artista, si directamente relaciones públicas del artista. Evidentemente, compañera vida de nuestro artista, pero qué bonito es veros aquí sentados. Ahora te preguntaré por eso, Paco. Loli, cuéntanos cómo se está viviendo esta noche y qué bonito es encontrarse el arte directamente derramado así en esta expresión en un encuentro como el de esta noche. ¿Tu particular lectura? A mí me encanta la noche. Este año se llama La Noche Nuestra. Y otro año se llama La Noche de las Estrellas, La Noche en Blanco, y siempre me ha gustado mucho. Pero además el Mercadillo del Arte, que lo hacemos todos los meses del año, el primer domingo de cada mes, me gusta mucho. Yo vengo de comisario, como dicen en las exposiciones, yo he escuchado, no entiendo mucho de eso, pero vengo como de comisario, porque mi marido es el artista. Y yo soy la negocianta, yo soy la que vendo. Sí, no. A ver, yo no le preguntaré a Paco si tú eres al final esa la que... Porque eso es lo que pasa en las grandes economías domésticas, dice que la mujer... Y no quiero con esto yo hacer comentarios así como tal, pero sois las grandes administradoras del mundo. Somos. Mundial. Sí, ¿no? Oye, Loli, cuéntame, te voy a preguntar porque también, evidentemente, y a ti no hay que darte cuerda, esta noche entre uno de los despliegues y uno de los encuentros que vamos a tener es precisamente algunos recitales también en relación a Santa Teresa. La cultura también presente siempre en el tic-tac de los encuentros con Archidona. La importancia que tiene en la hora de... De dibujar un pueblo que la cultura la lleva endémica, ¿no?, en la propia piel. Es que esta noche precisamente es una noche para disfrutar de la cultura, del arte, de la pintura, de nuestros edificios, de nuestras casas hermandades, de toda la cultura que encierra este pueblo, de disfrutarla. Es una noche para que disfrutemos. Y ese ha sido uno de los actos en el cual yo he tenido la suerte de participar, que acabo de venir de allí. Y hemos recitado poemas de Santa Teresa de Jesús, porque hace 500 años que nació Santa Teresa de Jesús y como mujer, nosotros la hemos estudiado y la ha enfocado una compañera en el club de lectura, como mujer era una una mujer adelantada a su tiempo. Universal, sin duda. Por ejemplo, tenemos que ver que Patios para la Poesía tuvo una clausura maravillosa, precisamente teniendo como epicentro la figura de Santa Teresa, ¿no? Disfrutamos muchísimo en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, escuchando cómo, bueno, uno a uno fuiste haciendo esa exposición. Loli, ¿cuál sería tu particular receta condimento, ¿no?, para poder mejorar, aderezar un poquito más en próximas ediciones una cita como La Noche es Nuestra? El condimento sería que todo el mundo participe, que el pueblo se implique, y Archidona culturalmente se suele implicar. Lo que hace, hay que echarle ganas, porque es una noche para Archidona. Ya no tenemos que mirar ni lo que hay en el poder, ni lo que no hay, ni la concejala que de turno, ni nada de eso. Lo que hay que mirar es que la cultura y las actividades que hay culturales en Archidona, que no decaigan nunca, y eso no podemos conseguirlo nada más que participando todos de lleno. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Yo ahora voy a hablar también con Paco, porque precisamente ahora está atendiendo a un matrimonio donde está enseñándole sus trabajos, ¿no? Todo lo que son sus reproducciones. Loli, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haberte, como siempre, asomado a la radio. Esto es un espectáculo, tenemos que intentar de alguna manera quitarnos la tramoya precisamente para encender los focos y darle el protagonismo que Archidona merece. Archidona merece todas las bendiciones del mundo y estos momentos tan singulares y gente especial. Loli, gracias de verdad. A ti, Alejandro. Bueno. Bueno, pues seguimos haciendo crónica. Estamos hablando directamente de La Noche Nuestra. Y aquí me dice, ay, a mí, por Dios, yo no. Y yo con estos pelos, sobre todo el cronista. Mira, a mí me encanta decir que hace muy poco estábamos diciendo precisamente en la radio de Archidona que hay una empresa con proyección maravillosa, metamorfosis absoluta, donde el arte va a tener mucho protagonismo en su apuesta comercial. Piedramole, sin duda alguna, un referente. Francisco Milo, buenas noches. Buenas noches. Ya sé que te dan mucho miedo los micrófonos, no pasa absolutamente nada. Esto es prácticamente un atropello en mitad de la calle. Oye, cuéntanos, ¿cómo lleváis vuestra actividad? Y fíjate cuando te lo pregunto, ¿no? Esta noche, imbuidos directamente en arte y hablando de arte a través de vuestra nueva apuesta. ¿Cómo lo lleváis? Cuéntame. Ah, muy bien, con muchos proyectos. Muchos proyectos. Os veía hace muy poco con esa maravillosa figura del toro que ha sido un auténtico referente en el plano tauruno. Oye, y creo que habéis hecho una apuesta y una evolución bastante inteligente. Habéis sabido de alguna manera captar nuevas formas de canalización de producto y de mercado. Y una empresa valiente. Dan un poco de vuestra particular receta, ¿no? ¿Cuáles son los condimentos para ser valientes? Trabajar mucho. Eso es, trabajar. Y salir fuera. Bueno, sobre todo trabaja mucho. Cuéntanos alguna anécdota. Comprendo, hace unos días, y así lo decimos, ¿no? La radio tiene que ser naturalidad, me decía Francisco, que a mí los micrófonos no me los llevo yo muy bien y demás. Pero, ¿cuál ha sido un poco, ¿no?, en este tiempo donde vais en evolución, cuál ha sido ese momento singular, ¿no?, donde hayáis dicho personalmente, oye, qué instantánea más bonito, qué momento más bonito a la hora de presentar tal trabajo, hemos conocido a tal, o en una feria, o en algún momento? Descríbeme, aunque sea una sola estampa, en algún momento. Bueno, yo personalmente cuando estuve con la reina. ¿Con la reina? Para mí fue un momento muy bonito. ¿Fue simpática con vosotros? Súper simpática, súper educada. ¿Se interesó por vuestra obra? Mucho, nos atendió. Y después Fran Rivera Ordóñez también. Bueno, lo hemos tenido el placer de tenerlo aquí en Archidona y tenerlo precisamente en los micrófonos de la radio de Archidona. Bueno, pues Milo, yo lo único que te puedo decir y os deseo con todo el corazón que ojalá traigáis muchas noticias positivas de vuestra evolución, que sean muchos los éxitos que tengáis que recoger. Y que de alguna manera, ¿no?, la radio de Archidona sea crónica, ¿no?, haga crónica de la evolución, de sobre todo de esa tendencia en positivo. Una última pregunta os hago y en esta ocasión también se lo pregunto a tu mujer, ¿no? Oye, ¿qué condimento le daríais un poquito más, ¿no?, a este encuentro llamado La Noche Nuestra? ¿Os gusta la iniciativa? Mucho. ¿Mucho? Me gusta mucho. ¿Algún condimento que le pondríais o alguna esencia más? No sé. Está bien, imaginación, ¿no?, al poder, ¿no? Yo lo veo bien. Bueno, pues muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Fíjate que no ha pasado absolutamente nada. La radio no sé cómo nadie y nos quedamos encantados. Gracias, de verdad. Bueno, pues ahora tocó hablar precisamente con el artista. Paco, buenas noches. Buenas noches. Oye, mira, lo primero que tengo que decirte, enhorabuena. Y no lo digo por decir que sea una frase hecha, típica, así, con la mecánica de la radio. A mí me encanta decir que cuando hay gente que se involucra, quizás la pátina con la que se estructura la radio también tiene esa condición, te tiene que gustar, pero a mí me mola muchísimo cuando veo el despliegue de la maestría, de la imaginación, de la constancia y sobre todo la exposición del trabajo. Paco, qué bonito es ser artista y qué duro es también. Muchas gracias, hombre. ¿Eh? Más viniendo de ti. Porque a mí tú... Hermano de artista también, o sea, bueno, que de colega. Artista, o sea, que somos los tres artistas. Bueno, uno de la palabra y nosotros dos de la imagen. Del alambre, yo en este, por lo que a mí me concierne. Mira, Paco, a mí una cosa que me gusta mucho de tu trabajo y es sobre todo las mil instantáneas que reflejan ese momento, esa particularidad, como una especie de crisálida que se queda atrapada, ¿no?, en cada una de tus pinturas, haciendo una particular visión de Archidona. Nunca mejor dicho, estás dando y estás ofreciendo un momento muy intimista a través de tus temas. Bueno, sí. Lo que acabas de decir muy bien, vamos, mejor no se puede decir. Además es tu trabajo, ¿no? Explicar las cosas. Pero el tema de la pintura es la luz, no tiene más historia. O sea, mi pelea es con la luz, ¿no? Y esa es la base de la cuestión, o sea, no hay más que hablar, ¿no? ¿Qué te gustaría cuando el público, ¿no?, se hace con una de tus láminas que van a estar en un lugar preferencial de la casa, ¿no? ¿Un cuadro puede estar hablando de una historia infinita? ¿Un cuadro no puede estar hablando, susurrándonos al oído durante todo el año? Siempre, un cuadro puede susurrar al oído e incluso hacerte vibrar, ¿no? Que es lo que se intenta, es lo que los artistas intentamos, ¿no? Que te haga vibrar cuando lo mires, ¿no? Ayer, precisamente, me dijo una persona que tiene un cuadro mío que cuando baja las escaleras y ve el cuadro, que le da mucha alegría. Y eso es, para un artista, eso es lo mejor que le puedan decir. Y, bueno, sin duda. Un último apunte, Paco. ¿Cuál sería tu particular receta? Esta es una pregunta prácticamente a pie forzado que le estoy haciendo a todo el mundo que se acerca esta noche en los micrófonos de la radio. Porque, claro, la noche nuestra, esta iniciativa es dar a unar, ¿no?, una noche especial, singular, con estos puestos donde todos nos encontramos. ¿Cuál sería tu receta por mejorar, si cabe todavía un poquito más, esta puesta en escena, ¿no? Hombre, yo pienso que no se puede mejorar. Es que el pueblo andaluz, este pueblo es así. O sea, nosotros nos tiramos a la calle. Es que nos caemos a la calle. Quizás esta noche haciendo algo que llevamos haciendo toda la vida. Sí. Los andaluces nos tiramos a la calle. Haya puesto o no haya puesto. Si hay puesto, mejor. O sea, porque hay lucecitas y hay cosas y mira y tal. Somos mediterráneos, ¿no? Por supuesto. Hierve la sangre y nos partimos la camisa. Nos tiramos a la calle, haya lo que haya, y si hay, bien, y si no hay, pues igual. Bueno, yo me quedo al final con esta instantánea, ¿no? Yo de alguna manera hago catarsis a través de tu trabajo. Me quedo con la instantánea de este puesto, con tu obra, con tu esencia, y solamente puedo manifestar, y te lo digo de corazón, la alegría, ¿no?, de ver que hay momentos genuinos en la vida y que muchas veces pueden estar concentrados al paso de unos lienzos tan hermosos como los que tú esta noche nos presentas. Paco, de verdad, muchísimas gracias por habernos volcado y haber compartido con nosotros, Alejandro, este tiempo de radio, por tu trabajo, tu labor. Venga, muchas de gracias. Artista también. Gracias. Pidiendo muchas cosas. Lo sé que te están pidiendo, pero es que la radio autenticidad, porque entrevistar a Salvi dentro de la barra un día como este, mientras que está cortando queso, es una maravilla. Salvi, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues en una institución como Archidona, el bar central por antonomasia, oye, cuéntanos, ¿cómo se vive una noche como esta, la noche es nuestra? ¿Qué te parece la iniciativa? ¿Y cómo lo vivís? Cuéntame. Todo me parece perfecto, todo lo que sea ambiente para mí es estupendo. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Marcha. Marcha. Salvi, la solera de un bar como el Central, que es prácticamente la crónica de la historia reciente de Archidona, ¿los últimos cuántos años, Salvi? Pues yo llevo aquí ya 52 añitos. 52 años. ¿Y la constitución del bar Central cuándo fue? ¿Su primer comienzo? La constitución, cuando empezó el bar Central. ¿Cuándo empezó? En los años 60. En los años 60. 60. Bueno, prácticamente aquí ha echado los dientes. Y... aquí he echado toda mi vida. Los dientes y más cosas. No te vamos a robar ni un minuto más, Salvi. Lo que sí te prometo es que un día la radio Archidona va a aterrizar aquí. Vamos a hablar de... Hombre, cuando queráis, evidentemente, estoy a vuestra disposición para lo que haga falta. Bueno, pues tomamos que la palabra. Evidentemente, la noche es maravillosa. Bueno, ¿alguna receta para el año que viene que se puede mejorar? Cuéntame. Hombre, siempre hay algo mejorable, pero a poquito a poco. A poquito a poco. Todo de golpe no interesa. poquito a poco. Eres un figura, Salvi. Otro, gracias, otros 50 años más y seguro que firmamos. Vale, muchas gracias. Bueno, pues bajo el cartel de información nos vamos a encontrar a una amiga guapísima, guapísima, que tiene algo que contarnos. Elma Luque, buenas noches, amiga. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que tenemos que decirte, ¿no? Prácticamente ya a estas horas es enhorabuena. Enhorabuena porque vas a ser la corregidora de la fiesta de Archidona. ¿Qué significa para ti que te hayan nombrado corregidora en este año tan especial? Pues al principio quiero agradecer a todo Archidona por este nombramiento y la verdad que es un gran honor para mí porque representar a la mujer archidonesa me parece algo estupendo y bueno, como es mi ejemplo a seguir, pues... que es mejor que poder representarla. Es más, la palabra nervio, ¿cómo se conjuga en esta noche, no? Pues la verdad que estoy esperando a que llegue para un poco asimilarla, porque los preparativos y esto... Siempre las mariposas en el estómago tienen. Están. Desde el día en que me enteré, están las mariposas. Supongo que tiene que ser gratificante también en el seno de la casa para el resto de tu familia. Decir, oye, mira... que nuestra Emma, mira que va a estar ahí, qué tal. Por supuesto, eso se vive con una especial intensidad, ¿no? Pues la verdad que sí, están todos muy orgullosos y me están apoyando muchísimo y todos me van a acompañar en esos días tan especiales. Emma, un solo apunte. Oye, ¿es verdad que el traje típico, el oficial, el que tenés que llevar, calor, mucho calor y más calor? Pues ahora mismo solamente he tenido la experiencia de probármelo en ciertas ocasiones y para hacerme las fotos. Y se ha pasado bastante calor, pero yo creo que la ocasión lo merece y no hay problema en aguantarlo. Oye, unas palabras también para el resto de compañeras que van a formar parte de ese universo que es representativo, sin duda alguna, donde vaya a tener la impronta de ser la imagen, ¿no?, de nuestra fiesta. Al resto de tus compañeras, ¿qué les dicen? Pues les doy las gracias por acompañarme y junto a mis agradecimientos se unen los suyos, los agradecimientos de ellas. También estamos todas muy contentas, muy orgullosas. Estamos seguras de que va a ser la mejor feria de nuestra vida, sin duda. Y bueno, que vamos a intentar cumplir este cargo que se nos ha otorgado este año lo mejor que podamos. No solamente guapa, sino encima lo sabe contar absolutamente bien. Absoluta envidia. Emma, gracias de verdad, amiga gracias mía, por haber acudido. Muchas gracias a ustedes. ¿Quién decía aquella crónica radiofónica de Cazador Cazado? Buenas noches, amigo mío. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta noche tan especial con título sugerente? La noche es nuestra, más nuestra que nunca, por lo menos el ambiente es bonito, ¿verdad? Pues la verdad que sí, pero me gustaría que hubiera seguido con el nombre que tenía antes, La Noche de Estrellas. Por aquí el resto de la familia prácticamente sale a correr. No, ven para acá, rubia, ven para acá. Es que le da mucha fatiga. Supongo que es bonito, ¿no?, la iniciativa siempre de hacer magnético y atraer un poco al público. Fíjate la calle tan bonita, cómo cambia, ¿no?, de esa calle diurna llena de coches, tráfico y, bueno, el salivianto, a encontrarnos con, bueno, llena de puestecitos, con la gente paseando con la familia y bueno, pues con una noche de veraniega tan sumamente especial como esa. Supongo, ¿cuál sería tu receta para el año que viene? Para los que nos tengan que escuchar decir, bueno, pues yo añadiría esto. Yo para el año que viene, pues que pongan unas poquitas más de actuaciones. Un poquito más de actuaciones. Y que se amplíe más el pueblo, que no sea nada más que en el centro. Bueno, pues ya sabes lo que dice, ¿no? Si se ha hecho corto, intensidad. Exactamente. Bueno, pues buzón de idea abierta. Gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo de radio, ¿vale? A ustedes. Venga, chicos. Sí. ¡Ay, de lo que se entera uno un poco escarbando en estas noches! ¡Oscar, buenas noches! Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Ancala guapa, un referente en el mundo mundial. Oye, cuéntame, que dicen por las esquinas que hay un pregonero que va a triunfar en este verano, que nos va a llevar al mismo cielo, que nos va a hacer sensaciones nunca mejor dichas, pero tú es que no has empezado a escribir nada. Lo voy a intentar, ¿no? Fíjate con el rollo que yo ya le estaba metiendo, que va a ser el mejor que te diga. Y ya digo, oye, ¿cómo ya? Pero no, es que no he empezado. Todavía, sinceramente, no he cogido el bolígrafo, no me he sentado, lo tengo en mi cabeza. Pero me falta el sentir unos repiques, un ambiente, y miedo ninguno. Creo que voy a hacer una pieza bonita. Es un homenaje a Archidona y a la Virgen de Gracia, y muy encantada, lo mejor y lo que este pueblo se merece. Oscar, eres de las pocas personas en Archidona que puede decir que ha cubrido todos los pregones. No. ¿No? ¿Qué te falta a ti? El de carnaval. Pero soy sincero, no lo he hecho porque me lo han ofrecido dos veces, pero no he querido yo personalmente. Ahí lo único que te puedo decir en ese sentido es que una mala tarde la tiene cualquiera, te lo digo en carne propia. Oye, Oscar, ¿cómo es el proceso, no? Tu momento íntimo, ¿no? De a la hora de esbozar un pregón. Porque yo sé que tú eres un tío 100% arte interior, pero ¿de qué manera lo plasmas, no? No, el pregón se plasma de la manera, yo ya lo tengo en mi mente, ¿no? Yo desde que me dijeron que tienen que dar el pregón de feria, pues yo lo voy creando, pero dentro de mí. Entonces ahora me queda, esa es la primera parte que para mí es la más difícil, ¿no? La creación dentro interior. Y la más fácil, que es la que me queda ahora, es sacar ese interior a la calle y darle al pueblo y entregarme y hacerlo sentir lo que yo siento por Archidona y por la feria. Sin duda alguna, porque tú eres un tío muy grande. Vamos a hablar también de lo que estamos esta noche viviendo. También eres empresario, tienes abierto a La Guapa, que es un referente a nivel de lo que es el mundo de las copas en Archidona. ¿Qué te parece la iniciativa de la noche nuestra? Hombre, la iniciativa es buena, bastante buena. De hecho, se está viendo cómo está la plaza, cómo están las calles, cómo está la gente. Lo único que invito también a que el verano son dos meses y que hay que hacer muchísimas más actividades culturales, que hay que llamar a la gente, que hay que atraerla, que hay que incentivar la época activa, porque si no el pueblo se convierte en algo anodino, es que no, que hay que esto. Dale un poquito de salsa y pimienta. Por supuesto, y estamos viendo a matrimonio de Archidona, gente. La gente realmente tiene ganas de ese atractivo. Lo que pasa es que hace falta darle ese aderezo de ese magnetismo, es que como una noche buena. Yo ofrezco lo mismo: una terraza, mesa, silla y cuba libre. Tengo de vez en cuando, tú sabes que un adorno, pero al público hay que darle fiesta, hay que darle. Aunque también dicen en la crónica radiofónica que algunas veces aparecen por aquí personajes muy ilustres. Nuestra marquesa, por ejemplo, se pone el himno nacional. Hombre, y la marquesa de Fernandina, esa es la anfitriona de esta casa, en la imagen. Es 100% de esta casa. ¿Qué te digo? De hecho, me extraña que no esté por aquí. Sí, a mí también me extraña que no la veamos. Es que, bueno, ha llegado y ya está. Es que ya sabes lo que pasa con la... Tengo aquí comunicar que este año se celebrará el segundo día en La Guapa de la duquesa de Fernandina. Eso es muy importante. Y ya está, que se celebra el momento de su soberanía después de sus 27 títulos nobiliarios y nada más. Señores, y este hombre podría hacer un pregón en clave de improvisación. Oscar, de verdad, gracias por haber dedicado este tiempo de radio. Gracias, vamos a estar muy pendientes. En la feria de agosto estaremos todos expectantes viendo ese pedazo de pregón se nos viene encima. Gracias siempre a vosotros. Venga. Bueno, pues la radio también se tiene que dirigir un poco también a la gente más joven, y aquí me encuentro pues a alguien muy especial. Hola, buenas noches, don Antonio, ¿cómo se encuentra usted? Yo muy bien, ¿tú? Yo estupendamente, estará entrevistándote para la radio. Antonio, ¿qué edad tienes? Yo 10. ¿10? Tú 10. Lo has dicho muy convencido, sin necesidad de mirar ni chuletas ni nada de eso, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿te gusta lo que estás viendo esta noche en Archidona? Sí. ¿Te gustan los puestos que se han montado, la gente, el escenario con la música, los músicos? ¿Te gustan? Sí, la verdad. Bueno, si tú tuvieras que hacer una redacción para el cole, ¿qué contarías sobre lo que esta noche estás viviendo en Archidona? Ok, mucha gente, el escenario y toda la música. ¿Y la música? Los puestos. ¿Puesto qué te ha llamado la atención alguno? ¿Recuerdas alguno? ¿De qué te sí, ha gustado? Había en una cabeza de Buda muy grande. ¿Una cabeza de Buda? Vale, fantástico. ¿Qué era eso? Vale. Oye, y Antonio, vamos a hablar también de la parte que a ti y a mí nos encanta también, la parte gastronómica. ¿Te gustan las tapitas de Archidona? Algunas. A ver, algunas. ¿Cómo que algunas? Se tiene que decir todas, chaval. Estamos en radio, tenemos que vender aquí el paño divinamente. ¿Cuáles son las que más te gustan a ti? ¿Alguna te gustará más que otra? Sí. ¿O eres más pizzero como todos los niños de Archidona? Hombre, ¿más de pizza? Me gusta la pizza, pero también las croquetas. ¿También las croquetas te gustan a ti? Bueno, Antonio, muchas gracias por habernos dedicado un poquito de radio esta noche aquí en la Plaza Ochavada, ¿de acuerdo? Que soy la nueva generación, 10 años, y le encantan las tapas y las croquetas. Pues con eso nos quedamos, ¿vale? Vale. Me dicen por aquí en términos radiofónicos que no saben hablar. Que me encanta hablar con las nuevas promesas de la gastronomía de Archidona. Kiko, buenas noches. Buenas noches. Oye, cuéntanos, eres uno de los alumnos que son un claro ejemplo de que el Hotel Escuela Convento Santo Domingo es un acierto en términos de formación, porque eres uno de esos archidoneses que ahora están haciendo sus prácticas precisamente en la costa, enfrentándose a, bueno, enfrentándose al mundo laboral propiamente dicho. ¿Cómo sí. te va esa aventura laboral? Pues muy bien, la verdad. He empezado hace un mes y medio y muy contento y trabajando mucho, que es lo que interesa. Bueno, habrá gente que está diciendo, bueno, claro, como esto ya lo ha recogido un poco de casa, como entre casa también ha estado entre fogones, sí, sí. Maestro pizzero sin duda alguna por tradición, ¿no? En cierta manera también ayuda un poquito al desarrollo de la profesión, ¿no? Sí, sí, estoy más suelto porque llevo ya mucho tiempo y quieras que no. Oye, Kiko, una última pregunta. Mira, vamos a hablar esta noche de precisamente todo lo que estamos viendo, ¿no? La noche nuestra es una quedada, es una especie de paisaje donde tiene muchas ventanas, mucha frecuencia. Pero es bonito ver también un poco a Archidona aglutinada en muchos pequeños espectáculos que nos reúnan a todos a lo largo de la noche. En ese sentido, ¿qué tienes que decir? Pues no sé, yo es que la verdad no había estado ningún viernes así en la plaza porque siempre he estado trabajando. No había visto nunca esto así. Es que es diferente ver el toro desde la barrera, ¿verdad? Muy diferente. Que no pegando las carreras de siempre, de las pizzas, de tal, de cual, de los bocadillos, pero bueno, también que es justo. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. En cualquier caso, vuelvo a insistir que eres un claro referente para mucha gente que quiera, desde luego, sin duda, empezar su actividad laboral en el terreno de la restauración. Donde el Hotel Escuela es un claro ejemplo de formación y como archidonés, emprendedor que eres, solamente desde la radio Archidona podemos felicitarte. Muchísimas gracias. ¿Vale? A ti, Alejandro. Venga, estupendo. La noche es nuestra. El Callejón sigue siendo, sin duda alguna, un referente en lo que es el mundo de la noche archidonesa. David, ¿cómo estás viviendo esta noche y qué opinión te merece este reclamo del atractivo en la apuesta, sobre todo, ¿no? Para conjugar la noche de verano, el que la gente salga a disfrutar la calle. Bueno, bien, está claro que es súper estupendo. Al revés, y un poquito más de idea y de fomentar, porque hace falta. Estamos ahora mismo en una situación muy crítica, muy bajita la cosa, y noches como hoy, al máximo y muchas más. David, la Plaza Ochavada siempre ha sido, ¿no? Desde siempre, un escenario perfecto para que celebrar multitud de eventos. Archidona vive del turismo, evidentemente, en su cara más interna, independientemente de nuestra agricultura, etcétera, ¿no? Por eso hace falta incentivar en todas las maneras posibles ese atractivo. ¿Cuál sería tú como profesional de la hostelería, cuál sería aquellos reclamos que tú pondrías de cara a ese aderezo, ¿no? De cara al año que viene? ¿Qué se podría hacer más? Hombre, como ya te vuelvo a te dicho, eso. Ingenio e inventar todo lo que se pueda, porque es que es necesario y la gente lo reclama. Pero claro, ¿qué se inventa y qué a gusto de todos? ¿Qué es el problema? Pero bueno, no deja de que hay que hacer, hay que moverse, entre todos tenemos que movernos, que es lo que estamos intentando sobre hacer. Sobre todo ese puntito de originalidad. Creo. Claro, sobre todo eso, porque bueno, hay que reconocer que ya está la cosa un poco vista, ¿no? De alguna manera. Claro. Y hay que darle un poco de mecanismo al cerebro, inventar cositas nuevas, bueno, y a ver si salen. Se trata de eso, precisamente de captar todo lo que esta noche estamos viviendo, por supuesto, en un clásico como es el Paz Callejón en Archidona. David, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Eso.